Bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar sobre las músicas de tradición, las músicas del mundo, las músicas en general. Empezamos desde Burkina Faso hoy. Ellos son Baba Commandant and the Mandingo Band y esto se llama Siraba Kele. Fanta bon fana la colonte tora man persona si ya ni quien era. A mí la yara vi. A la man sola. Neka foli be artisti jamalu be. Zikro. Fifi ya si tagasi asuna. Abarga. Wanga lunga ni tala, hey wanga lunga ni tala, hey wanga lunga ni tala, hey wanga lunga ni tala, ye wanzo temba moda tu, ye wanga lunga ni tala, hey wanga lunga ni tala, ye wanzo temba moda. Senekela kuruka ni ma voice ro na yirekero ya wala senekela kuruka ni ma voice ro na yirekero ya ni wala senekela kuruka ni ma voice ro na yirekero ya wala senekela kuruka ni ma voice ro na yirekero ngwara deni soro chintika ye deni fula hanye deni fu Kawari dama, sakwata fe, kujina na fulu. Ne wara teni soro titi kanya teni fulu. Ahma tuwa ye. Kawari dama, sakwata fe, kujina na fulu. Wara teni soro titi kanya teni fulu. Ahí estaban Baba Commander Man and the Mandingo Band. Y bueno, vamos a seguir durante un rato largo por África. Bueno, en este caso no, porque nos vamos a Estados Unidos. Él es un percusionista de New Jersey, se llama Babatunde Lee, que saca su nombre pues en honor de Babatunde Olatunji, el nigeriano, que se estableció en los 60 en Estados Unidos, pero que, bueno, su música va por ahí, por esos lares también. Esto se llama Isabela. Thank you. Babatunde Lee y Isabela, un tono bastante jazzístico. El hombre va pues entre la música cubana especialmente, pero también las músicas de ida y vuelta con percusiones africanas. Él es sobre todo pues percusionista, y detrás de él pues saltamos a Benin. Ahí están los Benin International Musical, abreviado BIM, con un trabajo que salió el año pasado que se llama así, Number One, su primer trabajo. Y bueno, siguiendo pues la pista de los clubs de Cotonou, la música de Daomi y el vodun, una forma pues de vudú hasta cierto punto, originario de Benin. Esto se llama Achika Wowo. Iye gajonio Wowo. Quand le brouillard s'épaissit devant mes yeux, quand mes rêves sont consumés par des langues de feu, quand l'orage ravage nos villages et laisse le chaos sur nos rivages, quand nos corps sont en lambeaux dévorés par un virus sauvage, quand nos cœurs deviennent poubelles des folies humaines, quand je dois voler ma pitance auprès des chiens et des chiennes, quand les grains de maïs valent de l'or, quand la nuit s'étend à l'infini et que le jour refuse d'éclore, quand ma voix se perd dans le désert et que je n'ai plus le choix, il n'y a que vers toi que je me tourne pour retrouver ma voix, toi mon chemin, mon étoile, à toi je laisse mon fardeau, ma croix, oui, ma croix, oui, ma croix, oui, ma croix. Yeah, Junio, Waka, Waka, yeah, Sunio, Waka. Jehovanio, Waka, yeah, Waka, hey, Aisa no tanto dinai, hey, Aisa no tanto dinai, chacune de mes genuflexions est un instant de dévotion, chacune de mes prières est une absolue supplication. Chacune de mes pensées se veut divine inspiration. Chacune de mes réflexions est auréolée de ton onction. Chacun de mes gestes est engagement. Chacun de mes pas est avancement. Chacun de mes actes est émerveillement. Chacun de mes sommes est profond recueillement. Devant toi, mon chemin, mon étoile, à toi je laisse mon fardeau, ma croix, oui, à toi je laisse ma croix, oui, ma croix, oui, ma croix. Ni a jamás pedido. yoto yoto asona mi wo eye jide mi o mo ne ma mi bi bi o mo re va po mo no mi mi o inu ikona me bu bene no mi pori ma ne mi uto no uchanya mi taru eye mi o ma ne mi chama ni taru mi o ma wine e u yo na e e u ikai ni le pa po mi chi En directo en el Club Cotonou, los BIM, Benin International Musical. Vale, nos vamos ahora a Ghana. Ahí está Yedu Blay Amboley, un intérprete de High Life, pues que ya ronda los 60 y tantos, que acaba de sacar trabajo a finales del año pasado. Se llama Calle 11 Secondi y esta canción se llama Ignorance. Yeah. Bien, pues ahí estaba Don Kietu Bley Amboley desde Ghana, haciendo High Life, ese saxofón que suena así de bien. Nos vamos con Ifriqiya Electric y Mola Nefta. Yeah. Bueno, ahí teníamos a la Sifriquilla Electric haciendo este Mula Nefta. Y nos vamos ahora con Musfiri Zawose. Esto se llama Hali Husky. Safri Zawose desde el Senegal. Y nos vamos también a Senegal, pero con Omar Pené, el guitarrista, y este directo From Dakar, que ya hemos puesto más veces. Esto se llama Diaraf. Wow, wow. ni tout de belay wayma wa wa ni ma beug la ma wa manile wa wa ala mandi ya da mandi di nek ak man wa wa eh mon ko ko lay wayma manile wa wa ni ma beug la ma wa manile wa wa ko ma def ko ko fam mo manile man ko ko lay wayma ni tout de belay wa manile ni tout de belay wayma ki ma bëgg la ma wax man ni le ni tudimb lay way ma ki ma yàgg la wax man ni le ki ma bëgg la ma wax man ni le alak man di yàgg ak man di nekk ak man waaw mana kooku lay way man mi le fu ma def fi ku ko fam moom mi le waaw fu ma def fi ku ko fam moom mi le man kooku lay way man ima bëgg la wax man mi le ni tudimb lay way man ni tudimb la wax man mi le ni tudimb lay way man ima bëgg la ma wax man mi le ni tudimb lay way man Bueno, en directo desde Dakar, Omar Pené, esa guitarra sucus que suena así de magnífica. Seguimos en Dakar, ellos son la orquesta Baobab, no sé si los viste cuando estuvieron por aquí ya hace unos cuantos años, son todo un lujo y un espectáculo. Y esto es su álbum de 2017, Tributo to Ndiunga Dieng, y la canción se llama Woulinega. Njarabiho ulnyeva ay ulnyeva njarabiho ulnyeva ma wula ja na fudu manjin den doni doni na kali manjin den na toma mala suro ni miri kani le ma ma wuli soma wanya miri kani le ma ali yandi yandi la kado te agwele mon chien ya na mo wula ja na kani mande soro lana amba nyonje ni miri kani man na ne fe wuli ni ma Yarabi, wuli ni ma boko mon amour. Ay wuli ni ma Yarabi, wuli ni ma boko Yarabi, wuli ni ma wuli ni ma wuli ni ma. Ah Yarabi, wuli ni ma, ay Yarabi oh wuli ni ma. Pues la orquesta Baobab, ese combo que circulaba por los hoteles de Dakar y que ahí siguen. Creo que hay un trabajo nuevo que todavía no lo tengo controlado, que ha salido este año pasado, ahora a finales, con una orquesta jazz. Pero bueno, ya veremos a ver si lo conseguimos. Seguimos con orquestas, pero nos vamos a Kenia. Ellos son la Orquesta Le Mangepela. Y bueno, han hecho bailar también pues a todo el este de África, es esa parte de África que visitamos menos, pero que también tiene y muy buena música. Esto es un tema largo que se llama Malawi Zikomo. Yeah. ta gwa te boule Okyo pues era la orquesta Lemangelepa desde Kenia. Vamos a seguir con orquesta, pero esta vez nos vamos a Benin. Vamos a poner tres. La orquesta Super Borgu de Paracú. Paracú es un sitio pequeñito, no es como Cotonou, que es la capital, que es más grande. Esto se llama Abeke Kuklou. Thank you. Bien, y de Paracú, pues nos vamos a Cotonou con la orquesta Polirritmo, desde el Cotonou Club, haciendo este OCE. Soy mujer. Orquesta Polirritmo desde el Cotonou Club. Y bueno, venimos hacia la actualidad. Esto es African Salsa Orquesta. Está pues dirigida por un discípulo de Mamadou Doumbia, Michel Piñeiro, y suena así este Congo Candebi. Soro iba demeo, mi fanga da yanka soro iba demeo, mi boroko yanka soro iba demeo, mi kanibla muna fife kibara jichie. Soro iba deme o, mi barokro yaka soro iba deme o, ikani blamu na figife kibaraji chie. Yedaji mi le madonude, chokbe mi tono joloye. Yedaji mi le madonude, chokbe mi tono joloye. Dede be atano kongogo, chomile nano yeme. Mewe mi le lo puso kane. kosi tasi kana wenye nondo ona ibu bedo kanevie kanevie kanevie meje nembi mini jaya nye momi yonji no demi ayaji jendo kanevie kanevie kanevie kaka trepe wenye kosi tasi kana wenye nondo ona ibu bedo kanevie kanevie kanevie meje nembi mini jaya nye momi yonji no demi ayaji jendo kanevie kanevie kanevie ewe mileno mino kanevie yana mileno mino kanevie ewe mileno mino kanevie atasi mileno mino kanevie ewe mileno mino kanevie apete mileno mino kanevie ewe mileno mino kanevie kane kane kane kanevie salsa orquesta con un sabor netamente cubano y seguimos en Benin, que yo vivo más fuera de Benin que dentro. El último trabajo se llama Celia, dedicado pues a Celia Cruz, con canciones que van de Tito Puente a un montón de gente, y esto se llama La vida es un carnaval. Thank you. ir a que llorar, para gozar carnaval, para disfrutar y cantando carnaval. La vida es un carnaval, a que llorar, todo por la voz cantar carnaval. Ay señores, Angelique Kidjou haciendo este La vida es un carnaval. Y nos vamos a Suiza con un profesor Guasa, gente que hace afrobeat desde Suiza, con componentes africanos, como no. Esto es su último trabajo del año pasado, Yoba Lema, y esto se llama Iba Naula. Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Ibanya, Afrobeat, sí señor, profesor Guasa. Y vamos con The Daftaris, una de las bandas primigenias y de donde salieron los Antibalas. Esto es su trabajo Soul Explosion y la canción se llama El Sug Dat Lasti. Bye. Bueno, pues de Tactaris, un paso antes de los antibalas. Y bueno, nos va quedando poquito ya de programa. Nos vamos a despedir hasta el martes que viene con la Super Rail Band de Bamako, como otras orquestas, pues trabajando en los hoteles de Bamako para los turistas. Esto se llama Dakan. Y esto ya le fue, ven y de acá.